tú me tires con uno de ellos, pa'l suelo te voy a tumbar. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Gózala. Pasando pa'l suelo te voy a tumbar. Que si tú me tiras los caracoles, contigo voy a acabar, acabar. Pasando pa'l suelo te voy a tumbar. Oye, ese negrito no come cuento. Los santos, mi hermano, lo van a ayudar. Pasando pa'l suelo te voy a tumbar. Que la envidia, mira, te está matando. Despierta, mazango, levántate ya. Pasando pa'l suelo te voy a tumbar. Que si a ti te encanta la brujería, retira, mulato, retira pa' allí. Pasando pa'l suelo te voy a tumbar. Y salsa. La gente es Buenaventura. Salsa dura, pa' que vacile la gente. Salsa dura, pa' que vacile mi pueblo. Salsa dura, salsa dura, salsa dura, que viene buena aventura. Salsa dura, salsa dura, salsa dura, que viene buena aventura. Lo que digo es la verdad, pues viene de la espesura. Su sangre es bien africana y su alma es pura negrura. Amazon y en salsabravaradio.com. También Salsa Brava volumen 2 y Salsa Brava volumen 3. Tres clásicos salseos de Salsa Brava Productions. Adquírelos en iTunes, Napster, Amazon, Rhapsody y en salsabravaradio.com. Salsa Brava, salsa para gozar. ¡Ahí! Gózalo con DJ E. No podrán destruir mi vida. gózalo. agua ni le mai mai. A como anchere, mami. Agua ni le, agua ni le mai mai. Agua ni le, agua ni le mai mai. Ay Dios, tú ves.